AT&T Remo presenta. Luis Hernández, el matador. Manolo Lapuente una vez me corrió de la selección mexicana. Si el grupo quiere que te quedes, te quedas. Lo único que dijo que me fuera fue el Cuauhtémoc. ¿En serio? ¡Hijo de...! ¡Y que se vaya ese pinche pelo de muñeca fea! Así, así. Ese famoso rollo de las regaderas. Unos bien, unos mal, otros más o menos, otros igual. Ah, ¿tú estás hablando de...? ¡No, no! ¡De agua caliente! ¿Tú, oye, fría, tú también te llevabas con Sally, ¿no? No, no me lo amo yo a Sally. ¡No! Hoy en día me siguen mentando la madre por la que fallé contra Alemania, chico. ¿Cómo se termina esto? ¿Cómo se acaba el fútbol? ¿Cómo te das cuenta que ya es momento de irte? Cuando pasa un chavito a 150 kilómetros al lado mío y no lo alcanzo. Cuando yo dije, me voy a retirar bien del fútbol, que el fútbol no me retire a mí, yo me retiro del fútbol. Episodio, me da muchísimo gusto tenerlo porque pues es el único mexicano que ha metido 4 goles en un mundial. Considero como uno de los mejores goleadores pues del país, no solamente de un equipo, sino de todo el país, por supuesto, en la selección. Fíjense, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa, Boca, tenemos que platicar de eso, Tigres, América, por supuesto, Jaguares, me imagino que Lobos, y por supuesto, la selección nacional, que es donde yo me enamoré de él, señores. Luis Hernández, el matador. Mi Jordi. ¿Cómo estás, matadorcito? Ya le puedo poner palomita a mi vida porque ya estoy en tu segmento. No, hombre, tu programa, al revés. Eso. No, yo no, ya le Jordi. Puedo poner palomita de que estamos platicando y conocerte y todo este rollo. No, ya nos conocimos desde hace un chorro. No, pero como nos vamos a conocer ahorita. Sí, aquí, sí, también. Allá fueron otros momentos, pero qué bueno, mi Jordi. Ahí era fiesta, lujo. Nos traían. Desparpajo andábamos, ¿no? Oigan, pues estamos en Monterrey. Lancé a Monterrey para poder platicar con el matador. Muchas gracias a la gente de Viva Aerobús. La verdad es que nos trataron increíble, llegamos, entramos de volada, nos formaron la verdad muy a gusto, viajamos muy rico, un vuelo muy rápido, muy concreto, muy puntual. En serio, muchas gracias a la gente de Viva Aerobús, qué rico, la pasamos increíble en Monterrey, México, Monterrey. Gracias, Viva Aerobús, y pues bueno, aquí estamos y así vamos a seguir trabajando y viajando por todos lados. Oye, vean nada más esto, por favor. Vean, sí. Esto, traemos los mismos lentes. Traemos los mismos, o sea, pero yo la... nos patrocinan ahí los mismos lentes ahí de Jordi. Oye, qué buen gusto. Los tuyos están bien chidos. No, qué chingón gusto tienes, cabrón, de hombre fashion, chingón. Es lo de hoy. Estamos in. In, exactamente. Oye, ¿y los usas para ver o solo para leer o qué? No, para las entrevistas nada más. No, es que sabes que yo tengo vista cansada, güey. Sí, no, yo para leer. No, compro muchos libros, pero apenas empiezo las 1, 2, 3 hojas y ya voy a comprar otro. Así que tengo un fanatismo así de comprar libros. Ah, yo igual. Sí, pero me dice mi mujer, no te vas a comprar ni uno más hasta que no te termines uno. Pero bueno, para leer o para... Bueno, eso a mí me decía mi mamá, pero no sé cómo detrás de ti tu mujer. No trata bien. Oye, le mandamos bien. Muchos besos a tu esposa. A la Lisa. A tus hijos, que gracias. Tengo que mandar besos para todas las cámaras, ¿no? Debe haber 7 cámaras, entonces. ¿No? ¿Cuántos hijos tienes? 7 hermosos. ¿Cómo? ¿Unos de visitante? No, fueron 3 de local, 1 de visitante y 3 de local. No, pero hermosos, maravillosos. Claro. Yo creo que las aguas vuelven a su nivel, a su cauce, y se llevan de maravilla a todos. Los grandotes quieren a los chiquitos y los chiquitos quieren a los grandotes. Qué bueno, me da mucho gusto. Oigan, y eres una locura, ya tienes el rey del TikTok. ¿Cómo? O sea, ya estoy aquí con el rey del TikTok. ¿Cómo, o sea, ¿cómo ves, mi Jordi? Pero no me considero ese título. O sea, sí, a la gente le ha gustado mucho lo que haces. Sí, lo que hacemos, nos divertimos, nos burlamos de nosotros mismos, no del prójimo, del compañero, ni nada. Tengo a mi lado la productora que te decía que es maquiavélica. Ajá, tu mujer, que mi es mujer, bueno. Mi mujer es maquiavélica. Si se la topan, huyan, corran. sí, así es. Y es divertidísima. Entonces, ella es la que genera todos los contenidos. Okay. Oye, ¿cómo empezaste en rollo de las redes sociales? Empezamos, bueno... Te quiero decir que empecé en los rollos de las redes sociales gracias a ti. Ah, gracias a ti. ¿Por qué? Recuerda, y te lo voy a decir, hace por ahí de antes del Mundial de Sudáfrica, ajá, que fue que 2010, por ahí sí, o algo 2010, así. Sí. Y recuerdo en aquel entonces que me dijiste, Matador, mira. Esta. ¿Con esta, esa voz te dije? Sí, Matador, sí, yo recuerdo así, sí. ¿No? Matador. Esta es una mamada. Esto va a ser un éxito. ¿Tienes? Mira, yo lo acabo de sacar hace 15 días. Bueno, fue el Twitter. Ajá. Y es. Sí, sí, sí, y a raíz de eso, saqué la cuenta de Twitter. Y bueno, ¿no te la abrí ahí la cuenta? No, la abrí. No. La cuenta. No. Es que sabes que yo era de los que parecía accionista. Les abría su cuenta porque me llamaba mucho la atención. Ajá. Entonces yo te dije eso, ya no me acordaba. Sí, amigo. sí, hace muchos años. Y bueno, ya después vino el Instagram. Y ahora el TikTok, la cuenta era de mi mujer, de mi esposa. Me invita a un TikTok a hacer un baile, pues que eran los, como ajá, empezabas. Y bueno, hice uno, hice otro. Y los comentarios eran muy buenos hacia mi persona. Entonces mi mujer dijo, ¿sabes qué? Te voy a regalar la cuenta. ¿Cómo? Sí, te voy a dar la cuenta de ella. La cuenta de ella, dice. ¿Pero qué te decían cosas a ti o qué? Le decía, ay, oye, qué bien se conserva el Matador. Ay, ese Matador. Yo voy a comer. No, y eran los comentarios, eran bien chidos, padres. Entonces, pues como mi mujer es súper alivianada y todo eso, no. Vamos a sacar provecho a esto, y creo que así ha sido. Entonces fue muy padre, ¿no? Oye, pues salud. Oigan, pues ustedes, salud a toda la gente donde nos estén viendo, y a los que estén en el baño, porque hay mucha gente que nos ve ahora en el baño, que me dicen que te lo juro, que están en el baño. O sea que hay mucha gente que está sentada haciendo un poco de esfuerzo. Sí, estoy a todo dar aquí viendo a Jordi y al Matador, y déjame echar un chupe, un whisky o algo así, ¿no? Exactamente. Oye, te preguntaba hace ratito, ajá, antes de que empezamos la entrevista. O sea, yo ahorita que te veo el pelo, porque me acuerdo de la melena, hasta sí, pelucas vendían. Ahí en Tlalpan, por donde yo vivía, vendían pelucas. Teníamos un rating muy bueno. Sí. Y luego en Francia y en todos, sí. En Francia 98. Me ubican con eso. Sí, fíjate. Pero tú te pintabas el pelo, no, ¿eras güero? No. ¿O era solo shampoo de manzanilla? Era shampoo que me iba a Poza Rica y me crecía el pelo rubio. Ajá. Sí, o sea. ¿Pero tú eras rubio desde chiquito? Sí, de chavito. Ajá. Sí. No, sí me lo pinté un poquito. Había sí, peróxido. Había peróxido. ¿Rayitos? Empezaron las transparencias. ¡Ay, ¿Qué es eso, amigo? Transparencia. A tratar de aclararte un poquito el cabello, ¿no? Y después se vino un rayito. Ok. Y después se vino otro rayito y después todo el peróxido, todo así. Sí, qué padre. Sí. Oye, pero es que siempre he sido rockero. A mí soy ochentero. Somos ochenteros así de Guns N' Roses, Skid Row, Metallica, AC/DC. Y a mí siempre me gustó el tener la greña larga. Mata. No, o sea, eras de los que, por ejemplo, ibas a una concentración o a un partido escuchando así. Sí, con mis Walkman. John Bon Jovi. ¿Te acuerdas? Ah, claro. Sí, ajá. Sí, era de esos. Siempre he tenido la música por dentro, llevado sí, la música de los 80s, a mí me encanta. Y sí, gracias a eso, pues bueno, me dejé el pelo largo y todo eso. Y bueno, fue una de las partes muy características de lo que fue Luis Hernández, el Matador, porque hoy en día más o menos igual. Hoy en día me dijo, oye, mira, llega el señor con su niño. Mira, ¿ya sabes quién es? Sí, papi, es el de los TikTok. Sí, claro, ya lo ubican. Ahora es otra generación. Ya cambió la generación. Sí, es otra, ¿no?, generación. Oye, ¿cómo se entra al fútbol? O sea, ¿cómo entras tú? Pues pateando. Sí, pateando, me imagino. Pero ¿a quién? No. Sí, no. Oye, porque yo he escuchado mucho de que no es que entrar es muy complicado. Evidentemente tienes que tener talento, pero que tienes que tener un padrino, que alguien que... ¿Es cierto eso? ¿No es cierto? Es que no hay una fórmula, no hay una línea que te diga, mira, sí, si te vas por aquí, vas a jugar en primera división. No, no es cierto. Son muchos factores. El carácter, un apadrinazgo, el talento, la suerte. Todo eso es en, como en cualquier otra profesión. A mí me tocó, yo no pasé por centros de formación futbolística como los que hay ahora, que son sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 y así hasta con los equipos. No, yo del barrio me fui a la reserva del Cruz Azul en el 87. En el 87 todavía estaba en Poza Rica jugando en el barrio, uh-huh. Y me invitaron a jugar un partido y jugamos contra el Cruz Azul, una reserva del Cruz Azul, y ahí me invitaron. Hoy en te vieron día, jugando muy bien. Sí, hoy en día ha cambiado eso. Okay. Y sí, hoy es más integral la preparación, ya se volvió más un negocio. El dinero es sobre todo, es muy importante para que un niño le vean potencial y le ven los signos de peso, ya no de jugar y todo eso. O sea, es como que lo ven que este niño, sí, va a poder, claro, generarnos dinero, hasta comerciales. Sí, no, ya les pagan a los papás. Okay. Por que lo manejen ciertos representantes, y esos representantes lo llevan a los equipos a su vez ven que es que tiene tiene características para ser un buen jugador, uh-huh. Y ahí los quedan, pero eso sí, a los papás sí les hacen firmar contratos, les pagan un sueldo o algo y todo eso. Pero ¿qué buscan? ¿Que el niño tenga talento y que sí, además que tenga talento y que tenga imagen también? Les... no, fíjate que no tanto. Okay. Eso, porque en un niño es la diversión de un niño, se divierte y todo eso. Y desde ahí lo empiezan a firmar. Y de ahí lo empiezan a firmar. Yo creo que lo más importante para un, que un jugador tenga esa chispa y ese éxito, que disfrute de chavito el fútbol. Okay. Porque si lo encasillas a un régimen y todo eso, le va a acabar no gustando el fútbol. Ok. A tu juicio, de México, ¿quién es para ti el mejor jugador? ¿O ha sido más bien? Ha sido Hugo Sánchez. El Pichichi. Okay. El Pichichi, yo creo que nadie va a hacer lo que hizo en España. Y por ahí después le viene o sea, estoy yo aparte. No te voy a preguntar que tú mismo claro, te digas. No, o sea, después viene el Pichichi, Rafa Márquez, ajá, y el Camello también. Okay. El buen Cuau. Ah, sí, sí, el Camello. Perdón, chica. Que te llevaste muy bien con él. No, me llevas a todo dar, sí, amigo. De repente a veces me habla o ¿sí? le hablo, sí. Oye, a ver, qué padre todo este rollo. Empezamos en Poza Rica. De Poza Rica, bueno, ya empiezas a jugar, te vas al Cruz Azul. Sí. El Cruz Azul empiezas con todo este rollo. Después ya empieza el asunto, pues ya profesional. Sí. ¿No? Y empiezas a jugar. Tú eras portero de chiquito. Yo era portero, ¿no?, de chavito. ¿Y luego? Y luego pues me metían 1,000 goles y dije yo, no, le dije a mi papá, no, ¿sabes qué? Me voy arriba, me voy a la delantera. Y me fui a la delantera, pum, pum, pum. Era muy alocado, Jordi. O sea, a mí me peleaba con todos, lloraba, gritaba, era chillón, pero era muy hiperactivo. ¿Era chillón de enojo? Sí, de enojo, me pegaban y todo eso, ¿no? Pero así. Y el que era goleador, el que era un jugadorazo, y lo sigue siendo actualmente, es mi hermano, Carlos. Entonces, en la casa de todos ustedes, allá de mis padres, todos los trofeos de goleador eran de Beto, de mi okay. hermano, un año mayor que yo. Bueno, meses más mayor que yo. Y yo sí, yo era pero alocado y todo eso. Entonces, pero digo, alocado digo, bien, alocado con bien. Con todo respeto, te fue mucho mejor a ti que a tu hermano. Pues sí, sí, nos fue mucho mejor porque... porque yo era alocado, era ya en el plano deportivo, profesional, era muy, muy desmadroso. Ok. Pero era muy profesional. O no entendía la palabra tanto profesional, pero si me decía a mí el entrenador... Disciplina, esto es así, así, así, así, y lo hacía. Ok. Y siempre me peleaba con todos los entrenadores, con todos. Manolo Lapuente una vez me corrió de la selección mexicana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque le reclamé a un compañero, no voy a decir nombres, para no herir susceptibilidades, ajá, solamente iniciales, ajá, Pavel Pardo. Le dije, Pavel, chingada madre, mándamela, puta madre. Y ya, pinche Pavel, ni me hizo caso, o sea, me sabía. Y ya al otro día, ya supuestamente ya yo voy a entrenar y todo eso, y me dice Mario Carrillo, el matador, Luis, te habla Manolo. Ah, ok, ya yo llego con Manolo y todo. ¿Qué pasó, Manolo? ¿Qué pasó, Manolo? ¿Cómo voy a jugar? Okay, ¿qué me vas a decir? Sí. Luis, agarra tus cosas. Estás fuera de la selección, habla con la gente y regrésate a México. Ah, eso, me quedé yo así, chingado. No. Y pero le digo, no, pues ya, o sea, mi reversa pues ya no funcionaba, ¿no? O sea, órale, juegue. Está bien, Manolo, órale, ya está. Pues pero ya, no dice por qué. No, ya le hago así, órale, ya está. Sí, Manolo, ya, yo me voy. Yo estaba jugando en Argentina, estaba en Boca Juniors. Ese había ido a esa Copa Rey Fat, que antes era Copa Rey Fat, hoy Confederaciones. Uh-huh. Y le digo, sí, Manolo, ya está, ya me voy, órale. No hay problema. ¿Quieres saber por qué te vas? Me dice, si me quieres decir, sí, si no, no hay problema, Manolo, ya sabes, no hay problema. Es que te expresaste muy mal de un compañero. Y yo, en la madre. Chinga, pues si yo no digo pinches groserías, no, cabrón. No, pues, o sea, ¿no? ni soy jarocho, pero pues igual, ¿no? Y le hago, chingado. ¿A quién, chingo? ¿Manolo, a quién? A Pavel Pardo. Y yo, ¡ah, Manolo! Ni modo que le digan, por favor, Pavel, pásame la pelotita. Claro. Y no, bueno, y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Si el grupo quiere que te quedes, te quedas. Si no, te vas. Y yo, pues como quieras, Manolo, no hay problema. Hizo encuesta y todo. Hizo encuesta en el grupo y el único que dijo que me fuera fue el Cuauhtémoc. ¿En serio? ¡Hijo de...! ¿En serio? Sí, pero jugando, ¿no? No, sí, que se vaya ese pinche pelo de muñeca fea. Así. ¿Eso te decía? Sí, sí. ¿Y tú cómo lo decías? ¿Cómo lo chingabas? El camel. El camello. Camel. Sí. Sí, pues sí. Sí, nada más. Pero ahí, el camel y el Brody, cómo se... Cómo... Me era bonito en la selección. Ajá. Verlos jugar Vagamon. ¿Ah, sí? Vagamon. ¿No? ¿Cómo, o sea, que Vagamon? Tú los veías y dices, no, este es uno de Tepito y otro lanchero, pues ¿cómo va a jugar Vagamon, no? Dices, no. Y apostaban caballos, gallos. No, sí, en serio. ¿Jugando Vagamon real? Sí, sí. ¿Dónde habrán aprendido? No, pues imagínate. Yo creo que el que les ha de haber enseñado es mi huicho, Luis García. Sí. El bien huicho es él. Ese sí jugaba toda. Pero no, sí. Pero no, la pasamos muy padre en esa selección. Oye, qué chingón. Y de repente que mencionaste, cuando hay una falta. Ajá. Y de repente dices, no, yo sí le chillaba y todo. Yo siempre me pregunto cuando estoy viendo un partido, ¿qué tanto están actuando? Y qué tanto, evidentemente cada situación es distinta. Uh-huh. Pero si tuvieras que generalizar, ¿cuánto se actúa en una falta y cuánto es real? ¿Qué porcentaje? La mitad y la mitad, yo creo. Okay. Yo creo que tienes que sacar, es que depende del jugador. Yo era uno de los jugadores que siempre me pegaban, y tanto me pegaban que a veces el árbitro ya no me hacía caso. Siempre lo traen en chinga. Sí, y ya sabía y todo eso. O a veces decía, te tiras mucho, Luis. Haces mucho teatro. Haces mucho teatro. O había árbitros que llegaban y te decían, pinche Luis, esa sí me la tragué. ¿Esa sí me la tragué? Esta sí me la tragué, pero la próxima te expulso a ti. Okay. O sea, de esa forma. Ah, sí me la tragué, sí me la creí. Sí me la creí, exactamente. ¿Y cómo sabían que no, cuando ya te parabas y andabas en chingas así como muñequito? Ni modo que le hiciera. No, sí, es que sabía, o sea, el árbitro estaba ahí. Y yo era de los jugadores que me llevaba toda madre con todos los árbitros. Ok. O me peleaba con los árbitros o les decía dos, tres cosas. Entonces, había árbitros que nada me veían y me decían, nada más haz una, quiero que hagas una nada más. y yo, espántame, panteón. Así los traía, en serio. Oye, y ahorita que dices de los árbitros, tal, todo esto, uh-huh. Sé que es un tema muy delicado, pero es verdaderamente, hay... No quiero decir siempre, pero hay dinero, hay apuestas, hay juegos. Yo creo que debe haber. Es un deporte que no está exento de eso ni nada. No me tocó a mí. Afortunadamente no me tocó y no me tocó ver una situación en la que un árbitro influyera en eso. Se equivocaron como nos equivocamos nosotros, pero así de con ese dolo o con eso no me tocó a mí. O sea, nunca te enteraste de que ya está comprado el partido. No, el no. El portero tiene no, que... No, nada más siempre recibo un reloj siempre de un árbitro. Sino que digas, este árbitro ya le dieron y va a hacer, va a marcar la falta. Nunca, a ti nunca. A mí nunca me tocó, y yo creo que los árbitros mexicanos que tenemos se pueden equivocar, pero no creo que son de ese calibre. No, sí, sinceramente. ¿Y ahora lo ves? ¿Lo has visto alguna vez que dices, eso está arreglado? No quiero decir en la Liga Mexicana, en general en el fútbol has dicho, eso está arreglado. No. Es que yo lo veo de otra forma como jugador. Y siento que a lo mejor van perdiendo 4-0 y van ganando 4-0 un equipo y pierden 4-0. Sí, la Cruz Azulearon. Se equivocan. Claro. Se equivocan los jugadores, árbitros y todo eso, pero bueno, es parte del juego. A mí no me tocó, entonces, pues bueno, no puedo decir, este fue. Ok. Oye, y los compañeros, ¿de qué estás hablando de los compañeros? Ese famoso rollo de las regaderas, ¿sí hay un ambiente muy chingón? ¿Sí se chingan? ¿No se chingan? Buen tema ese, ¿verdad? Sí, cuéntame, por favor, las regaderas. No, de la... Oye, Juan, cuéntame. No, pues nada. Unos bien, unos mal, otros más o menos, otros igual. Ah, tú estás hablando de... No, del agua caliente, fría. Oye, tú también te llevabas con Sally, ¿no? Oh, no, me lo amo yo a Sally. ¡No! Lo amas impresionante. Impresionante, mi niño bonito. No, gran cuate, Sally, gran cuate. ¿Ya se le veía el futuro? Que calzaba, sí. Sí. ¿Sí, en serio? De nada. No, pero nunca les tocó juntos, ¿no? Sí, cómo no, pero en la selección. Ah, claro. Pero Sague es uno de los tipos muy educados, el cabrón. ¿Ah, sí? Muy, muy, muy educados. ¿No? ¿Se era... paraba cuando te sentabas? Sí, sí, sí, sí. ¡Gracias, bolero! Sí, pero había te metías a la regadera o te metías al vestidor y de repente a veces salías y ya encontrabas tu ropa toda quemada. Hablando de las bromas que se hacían en los vestidores y todo eso, te voy a contar una muy buena que en Necaxa, el Cuchillo Herrera, Manuel Sol, que era mi compañero, sí, claro, le corta un pants al Cuchillo Herrera. No. Así, al cuchillo. Y y no, pues ya empiezan así las bromas, ¿no? Entonces el Cuchillo al otro día pinta unas camisas y todo eso. Y yo apenas me empiezo a bañar y todo eso, me cambio y me voy poniéndome mis calzones y todo. Y digo, ya me chingaron. Pica, pica. ¡No mames! Pica, pica. Y, pero en lugar de enojarme, decir, me dio una risa. O sea, como ahorita así, cagado de risa. Y ya, eso ya los deseché. Pero había partido. No había partido. Era un entrenamiento. Era un entrenamiento, nada más. Pero ni con talco, ni con cremita, ni nada. Unas dos, tres días ahí de todo eso. Eran muy buenas las brumas. Habla de pica pica, sí está peor en los calzones. No, sí. En una ocasión estábamos también en el vestidor del Necaxa y vemos que nos caen papeles de baño a Manuel Sol y a mí. Nos caen papeles así, ¡paz! Pero de esos llenos de chocolate. ¡No! Y volteamos y de repente vemos y sale corriendo el susodicho que hizo esa. Tampoco voy a decir este nombre. Solo sus iniciales, igual. Ricardo Peláez. Ajá. ¿Ok? Y le hace Manuel Sol, déjalo. Mañana voy a traer unos cohetes. Órale, ya está. Y sí, efectivamente, Manolo Sol trajo unos cohetes, trajo un cañón de esos plateaditos que hay así, con que decía ACME, sí. Así casi, casi. Ricardo Peláez siempre, siempre llegaba temprano. ¿Qué? Y llegaba temprano para irse a un baño privado y agarrar su periódico. Okay. Un periódico color ocre, ¿no? El esto, el que el estaba. Esto, ajá. Y se metía. Y yo le decía, ¿cuándo? Y nosotros fracuamos esa venganza. Llega, se mete al baño, cierra la puerta. Y órale, mano, órale, órale. Préndele, préndele. Y cuando yo lo echo, órale, ya está. Le quiero abrir la puerta y cerrado. ¡No! Y le volteamos abajo y estaba un espacio así. Y le pusimos ahí abajo y le hicimos así. Y él se fue. Nada más oyó un papel que hizo así. Wow. El baño era de 2x2. No, sale, abre, vimos, ya íbamos hasta por... abre la puerta, sale el humo y le hacía, ¡me la van a pegar! Hasta hoy en día sigue yendo a checarse el oído. Ricardo Pérez. Todas las bromas eran increíbles, increíbles, hasta que dijo Manolo una vez, ¿sabes qué? Ya se acabaron las bromas, lo voy a multar, me van a pagar esto, hasta que dejen de hacer esto, ¿no? Era chido. Qué padre. Pues salud. Vamos a hacer un refil rápidamente para toda la gente. La verdad es que estamos pasando padrísimo aquí con El Matador. Denle, por favor, suscríbanse. Es bien importante que se suscriban al canal. De esa manera nos ayudan. Compártanlo si les gusta. Y la verdad es que estamos pasando la increíble. Así que vayan a hacer refil al baño y nada más espero. No, están que en el que baño. No haya nadie que les meta. Están en el baño. Cohete. Un cohete. Exactamente, un cohete. Por ahí, sobre todo. ¿Estás cansado de no poder comprar por internet? ¿Te pierdes ofertas, descuentos y promociones porque no tienes una tarjeta para comprar en línea? ¿Terminas pagando más en comisiones para contratar servicios de streaming? ¿O le tienes que pedir prestada tu tarjeta a algún conocido? No te preocupes, no, en serio, no se preocupen, porque todo esto, en serio, todo quedó atrás con el nuevo AT&T Remo. Fíjense, es un nuevo servicio que te permite tener tu dinero en tu celular. Tan solo descarga, activa y recibirás una tarjeta digital con la que vas a poder hacer compras a través de internet y vas a poder solicitar una tarjeta física para que puedas usar tu dinero igual de fácil y seguro en tiendas y negocios. Y espérense, hay mucho más. Con AT&T Remo puedes comprar, pagar, suscribirte, mandar, recibir dinero, pagar servicios, recargar saldo a tu celular, en fin, todo sin salir de casa. Así es que descarga y activa AT&T Remo ya tu dinero en tu celular, producto y servicio prestado por Proxel. ¡Ay, qué buena plática, amigo! Es que qué buen ambiente, qué buen relajo. Generalmente en todos los equipos había ese ambiente porque jugaste en muchos. Sí, y cuando haces un ambiente chido, relajado, donde todos jalan, donde todos hacen relajo y donde todos se comprometen, el resultado en un campeonato es muy bueno. ¿Qué? Nosotros fuimos campeones como... En Necaxa 4 veces, 2 de Liga, 1 de Centroamérica y 1 de Copa México. Entonces, fueron muy buenos campeonatos ahí. Muy buenas experiencias. El equipo de la década. Necaxa era el equipo también de los niños. Así. Hoy en día me topo a jóvenes así grandes y Matador. Yo le voy al Necaxa gracias a ti y a todos. Yo de chavito le iba al Necaxa. ¡Qué padre! No, se siente chido. Y una anécdota que te voy a contar muy chida. Hace años, por ahí como el del 2010, en un restaurante acá en Monterrey, fui a comer y todo esto. Ya salí y se me acerca un chavo y me dice... Matador, ¿me puedes firmar esta fotografía enmarcada? Una fotografía donde está del Mundial de Francia 98, está la portería, está Van der Sar, está tirándose así, la pelota así, y yo de espaldas corriendo, el público ahí atrás, y me dice, ¿me puedes firmar esta fotografía? Y yo, sí, ¿cómo no? ¿Para quién? No, pues no recuerdo el nombre. Me dijo, Johnny o algo. Y me dice, es que mi papá me llevó a este partido. Y yo, sí, soy el que está atrás en el poste, arribita. Era un señor con un uniforme verde y un niñito con uniforme. Y al lado, los holandeses, todo eso. Y él estaba ahí, yo soy él. ¡Ah, qué bonito! Experiencia. ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Y yo, no, pues órale, te la firmé y todo eso. Y el chavito está eso. Entonces, cada que veo esa foto, que fue muy popular, sí me acuerdo de esa firma que le di a este chavito. Entonces, ¡qué increíble! Sí, ¿no? Sí, te marcan esas. No, y más una carrera como la tuya, que tuviste muchísimos, muchísimos, muchísimos éxitos, muchos muy buenos momentos. Gracias, sí. Oye, y dime una cosa, de repente te preguntaba eso. cuando uno sale y juega, efectivamente el portero pues siempre será el villano o el héroe, ¿no? Ajá. Héroe para unos, villanos para otros, ¿no? Pero pero también hay días que uno juega mal, que hay un error, que dices, chin, por ese gol o por ese penal que no se metió, ya perdimos o no salimos, o sea, se acabó la liguilla o el campeonato, sí, o inclusive nos salimos del Mundial. ¿Cómo eran esos días para ti? O sea, yo que soy muy emocional, no sé si lo podría aguantar, sí, y veo que tú también eres muy emocional, porque dices que gritabas, llorabas, encabronabas, eso es pura emoción. Sí, es pura emoción, y sí, efectivamente, había días en el cual no nos salía nada, en cuestión de un torneo. Sí se remarca mucho en partidos claves. Por ejemplo, hoy en día me siguen mentando la madre por la que fallé contra Alemania, chica. No mames. Sí. ¿La de Francia? La de Francia 98. No. Sí, tú también, ¿no? Y te dicen, no. No todos los días en redes sociales hice algo y todo eso. Ah, miren. Ah, sí, pero fallaste la de Alemania. Ah, sí, así lo hubieras hecho contra Alemania. Ah, te ríes mucho, pero no te ríes cuando fallaste contra Alemania. Yo, ¿y qué les pones? No les pongo nada, al contrario, vuelvo a poner el partido ese, y de hecho hice un TikTok con esa jugada. Nada, lo me pasaba en ese momento y mi pensamiento era la que sigue. O sea, no me puedo frustrar, no me puede bloquear una falla, porque si no voy a echar a perder todo lo que viene atrás de mí. Qué interesante. Y eso, y esa era mi idea futbolística. Yo no era, mi querido Jordi, de los jugadores que fallaban uno y ay, le hacían así, ay, Diosito Santo, ay. O sea, no, ni de los que entran a la cancha dicen, no, haz tu trabajo y de arriba te pueden ayudar, o de arriba nada. Pero yo no era de los que me lamentaba, al contrario, fallaba y la que sigue, yo creo que sí. Pero fíjense qué interesante lo que estás diciendo, porque el fútbol nos puede enseñar a la vida. Sí. O sea, y lo que estás diciendo es muy claro, en el fútbol la fallas una vez, lo está viendo todo el mundo, y 30 años después te pueden estar mentando la madre por TikTok. Sí, o sea, sí, sin sí. embargo, hay de dos. Ajá. Si tú te enganchas, claro, ya el siguiente partido no lo juegas igual, y el siguiente tampoco, cada vez estás más nervioso. El siguiente partido ya no quieres tirar el penal que fallaste. Ajá. Y un ejemplo muy padre, muy chido, que es la verdad, la vida está llena de ejemplos, y eso tú lo sabes. Jugamos el Mundial de Francia 98, vamos perdiendo contra Bélgica 2-0, luego mete gol 2-0 y le cometen un penal. Nos cometen un penal a nosotros, le cometen el penal a Ramón Ramírez, y yo agarro la pelota para tirar el penal. Tenía una gran confianza, ya llevaba dos goles, con ese iba a ser mi tercer gol, y podía aspirar a ser goleador en una Copa del Mundo, que nada. Pero yo no por eso, sino porque tenía una confianza. Agarro la pelota y se me acerca Aspe, sácate a chingar a tu madre, yo lo tiro. ¿Así te dijo? Así me dijo. Pinche Aspe, ¿eh? Sí, no. No te vamos a entrevistar, no, cabrón. Porque le dije, Beto, ¿lo tiro? Y me dice, no, sácate chingada tu madre, yo lo tiro. Así. Bueno, ya sabes, ahora tíralo. Yo ni me enojé. Tenía una confianza con el Beto, increíble. Beto lo tiró, golazo lo metió. Y es fue una revancha que le dio la vida a Alberto García Aspe de volver a tirar un penal que hace 4 años antes había fallado en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces él se sacó esa espinita. Pero cuando me dice a mí eso, yo digo, adelante Beto, va, órale. No, y Beto hoy en día lo cuenta y nos reímos y todo eso que me mandó a chingar a mi madre así. Pero bien, entonces lo aceptas, de una forma, cuando entras lo disfrutas. Igual, y si hubiera fallado, pues no pasa nada. A seguir. Entonces, son esas cosas que aprendes, y que si no te das cuenta de que tienes que sacar lo mejor de eso, estás... Claro, pero me gustó como ejemplo para la vida, porque dices, no estacionarnos, ¿no? Lamentablemente, claro, tenemos un error, nos equivocamos en algo y agarramos, y muchas veces algunos somos muy aprensivos, yo me cuento dentro de ellos, sí, y de repente es como, ya le hice mal, ya tal, y estás muy nervioso para la próxima, y me gustó tu forma, de tu ideología, o sea, es como, ya, me equivoqué, para adelante, para hacerlo bien y para no engancharme, claro, con la siguiente, y la siguiente hacerla bien, porque si no vas arrastrando ese, inclusive en el sexo le llaman ansiedad de desempeño, o sea, cuando algo no sale bien, ajá, ya estás ansioso ansioso de que el siguiente vaya a salir también mal. Y así es la vida. Entonces está muy padre, sobre todo con una lupa tan grande y con tanta gente viéndote, ¿no? Llegando a un estadio como puede ser el Estadio Azteca, con 100,000 personas viéndote y más todo el mundo en televisión. Imagínense el saber que te equivocaste. Y cuando te equivocabas, o sea, es un mal día, salías en la noche a cenar, tal, o te daba miedo que te tiraran mala onda. No salía. En algunas veces, sí salí, ¿cómo no? O sea, pero no, pocas. Sí, pero sí salía. Y yo diferenciaba mucho, yo apartaba mucho, no, diferenciaba es la, mejor la palabra. Mi vida profesional de futbolista con mi vida personal. Entonces eso me dio gran resultado para poder yo dar el máximo como deportista y todo eso. Okay. Oye, tú fuiste, como lo mencioné al principio, pues eres y así tú tienes el récord del mejor goleador en un mundial, uh-huh, con 4 goles precisamente ahí en Francia 98. Me dice Chicharito, uh-huh, tiene 4 también, pero pues que lo meta en uno nada más. Y como decía, o sea, cuando yo meto 4 goles, o sea, me decía, no, oye, ¿y qué se siente? No, pues nada, chido, a todo dar para México y todo eso. El 20 me cayó 4 años después. Ok. En otro mundial. Ya fui en otro rol. En Japón. En Japón, en Corea-Japón 2002. Me cayó el 20 porque al tercer partido yo estaba en otro rol, en otro rol como suplente. En la delantera estaba Borghetti y estaba el Cuau. Y yo en la banca estaba así, y yo dije, hijos de su pinche madre, estos no meten gol, yo ya llevaba 3. Sí, sí, hasta que le hizo el Borghetti, la del exorcista, así, así, golazo. Entonces dije, pues, bueno, entonces ahí me cayó el 20. Sí, ahí te hice cuenta de lo que ahí habías hecho. Ahí me di cuenta, exactamente. Oye, ¿cómo es un equipo de selección? ¿Cómo es cuando vas a representar un país, cuando sales, cuando es el mundial? Es maravilloso, mi Jordi. O sea, yo disfruté y no te puedo explicar cómo cantar el himno nacional. En un mundial es increíble, se siente, es un orgullo como ser mexicano, el poder llevarte muy bien, cuando te llevas muy bien con los de la selección y todo eso, la llevas de gane. Entonces, ese mundial de Francia, obviamente, de hecho, todos compartíamos el mismo objetivo. Todos íbamos por todas las canicas. Todos queríamos hacer historia. No era una selección de nombres, era una selección de hombres. Eso era muy importante. Hicimos, yo creo que un antes y un después, creo yo, a lo que yo digo, no sé si es verdad. En épocas de la selección, el uniforme maravilloso, muy bonito, el sí se puede, todos los mexicanos en los trenes, en Francia, todo fue muy padre. Entonces, bueno, ya después viene lo de Corea, Japón, pues bueno, fue otro tenor. ¿Piensas en algún momento, cuando estás cantando el himno a punto de empezar, piensas la responsabilidad de la cantidad de mexicanos, de que hay un país atrás de esas piernas, de esa emoción? Yo creo que no te tienes que enfocar eso, al menos a mí no me pasaba. Okay. Yo lo disfrutaba. Les voy a salir a divertirme. Yo lo disfrutaba y dije yo, ya estoy aquí por lo que tanto he luchado, por lo que me he ganado, y a disfrutarlo. Okay. No aprovecharlo, a disfrutarlo. Si lo disfrutas y todo eso, todo. Cuando estás en los camerinos o algo así y estás en un mundial como en este caso, ¿realmente los jugadores piensan que pueden llegar a ganar? O dicen, sí. O de repente dices, no a ganar el partido. O sea, México piensa, las elecciones, ¿podemos ganar el mundial? O dicen, como mucha gente dice afuera, nada más, ¿cómo crees? Lo que pasa es que es erróneo pensar en ganar el mundial cuando tienes un rival enfrente que tienes que tener respeto. Y primero tienes que pasar sobre ese rival, sobre ese equipo, sobre esos profesionales que son al igual que tú. Entonces yo así le hacía. O sea, yo no pensaba en llegar a la Copa del Mundo y ser campeón y levantar la copa, ¿no? O de ser campeón goleador, ¿no? A mí se me fueron dando gracias al apoyo y al compañerismo de todos mis cuates. Se iban paso por paso. Paso por paso, en ese sentido sí. Lo que sí era muy chido era cuando, y esa anécdota muy padre, era cuando en el túnel, ajá, contra Alemania, Y pues ya nos formamos los mexicanos, los alemanes, y yo siempre me formaba hasta atrás. Adelante estaba Campos, Aspe, que es el capitán, Claudio Suárez, Virolo Carmona, Ramón Ramírez, y así todos, ¿no? El tiburón y todo eso. Y atrás estaba la barriada, ¿no? O sea, estaba el Cuauhtémoc, el Villa, el Matador, el Terrazas y todo eso, el Cabrito y todo, ¿no? Y por la, los alemanes, pues estaban todos pinches alemanes, o sea, no mames. ¿Cómo lo veías, todo? Aparte de guapos, pues así, mira, así, con unas pinches navajas acá y de repente unas pinches patotas así, esos pinches alemanes acá. Y pues los veías acá y volteabas acá la mirada y veías al Cabrito chingado y a Isaac de Raz, no, hombre, ¿con qué vamos a ganar? No, sí, era chido. Sí, porque ya nos vemos distintos. Nos vemos, ¿no? Distintos, pero no, ya dentro del campo, el Cabrito, o sea, los barrió, o sea, Arellano era, revolucionaba el equipo. Entonces, pues, esa mentalidad de que están grandotes, están así, y que no, por eso no vas a ganar, no existe. O sea, tenemos una gran capacidad de sobreponernos. Y hemos dado el ejemplo en muchos deportes. Y eso es maravilloso. Como claro. Mexicano, pújole. Lo gritamos, lo grito yo. Qué chingón. Oye, yo también algo que pienso mucho es cuando se van a medio tiempo, ¿no? Ajá. Y entonces entran cada quien otra vez a los vestidores y vas perdiendo, vas ganando, vas empatando. Sobre todo cuando vas perdiendo y empatando. Yo digo, ¿qué les dicen? ¿Qué les dicen? Cuando pasó que íbamos perdiendo 2-0 contra Holanda, en el medio tiempo. Bueno, yo estaba en ese partido. Bueno, ¿eh? Para empezar. Era el de la foto. Sí, exactamente. No, sí fui a ese partido, te lo prometo que sí fui. Para empezar, eras el que se colgó de esa. No. Cuando empieza el partido, empieza a llover. Y nosotros teníamos bloques de piedra en los zapatos. Y los alemanes los holandeses traían chicle. O sea, estaban acostumbrados ellos a jugar en ese terreno mojado y todo. Y nos iban ganando 2-0, que minuto 20. Y vamos al vestidor y chinga, nos van a meter 5, chinga. Y ahí vamos al vestidor. Y va. Entra. En el vestidor nos ponemos sentados cada uno ahí están, Beto con su la Virgencita de Guadalupe, varios con sus creencias, unos estamos acá y de repente llega Manolo y dice, vamos muchachos, así es como lo imaginé, así es como lo visualicé, así es como vamos a demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Esto vamos a entrar y le vamos a demostrar a todos los mexicanos y a todo el mundo y a nosotros mismos y a nuestras familias de qué estamos hechos. Y no, sales tú y dices, ¡ah! ¡A huevo, chingado! Y salimos y con todo. Entonces, se murieron. Los holandeses se murieron. No, por más que nos tocaban, teníamos 1-2. Y eso que nos expulsaron a Ramón después No, o sea, que te la creas, que el entrenador tenga esa palabra de convencimiento. Y aparte, el carácter que debes sacar tú, no, fue predominante para que califiquemos en esa dos. O sea, en ese momento, unas palabras de, más bien de, sí podemos, así era, no pasa nada. Deja tú de que sí podemos, de convencer. Porque por ahí puedes decir un rollo y todo eso, ¿no? Pero con 2-3 puntos claves, convences. Y a nosotros nos convenció Manolo. Y no es el que nos convencía, o sea... Lo creía. Lo creemos. Sí, entonces... pero es que también, evidentemente, el entrenador, independientemente de toda su logística y de todas sus jugadas y cómo está planeando todo, pues tiene que ser un gran motivador y sí, un gran líder. Sí, un gran motivador, un gran líder. Y aparte, por más táctica que tú le pongas a un... Eso ahora sí que en el plano futbolístico, por más táctica que le pongas de mover piezas y todo eso, la táctica no sirve cuando entra una genialidad, cuando entra una motivación, cuando entra alguien que se sale del script y hace algo maravilloso por el equipo. Entonces eso hacia el Cabrito, eso hacia el Cuau, eso hacia el Beto, todo eso hacia el pinche Brody. No, era opacado con su vestimenta y todo eso, y decía que no paraba en nada, pero era un líder. En cada posición teníamos un líder, en la portería, en la media, en la defensa, en la media, y yo en la delantera. Y en la banca teníamos el apoyo de todos. En la banca no había envidias. En la banca no había Luis García, que había sido un gran y gran jugador, para mí un gran goleador, del cual valoro y aprendí mucho. Estaba ahí en la banca. Y luego en los defensas, Isaac Terrazas, el pinche Conejo cuando tenía pelo todavía. No, el Conejo de repente, cuando meto el gol del empate, ¡ay! Y que voy corriendo así, ya, como todo eufórico, así, ¡ah! Llego y me barro y me doy cuenta que venían atrás, y sí, llega el pinche Caballo y me abraza todo, y llega el pinche Conejo y dice, empató Corea, que chingue su madre Corea, empatamos nosotros, ganamos. No. El árbitro viene, no pita, y calificamos por nuestros méritos. Claro. No, pero así se metían todos. Era esa pinche química que teníamos. Increíble. Oye, no. Tus hijos ven ahora, han visto tus partidos. Los mayores. ¿Ya no les tocó vivir eso a los chiquitos? Sí. Los mayores no les tocó tanto así, y es una de las cosas tan maravillosas que yo, que esa yo me jacto, de que viven su infancia chida, bonita, sin nada. Eso sí, sufrieron mucho en ese sentido de que, papi, vamos a salir a un restaurante. Papi, se te olvidó la gorra. Papi, ponte los lentes. Papi, ponte esto. O sea, ese era uno de los sacrificios, sí, ¿no? Sí, el ser tan famoso. Sí, entonces pues no podía salir y todo eso. La otra vez me topé estaba en un centro, en un parque de niños, y ya los llevo a mis niños y los mayores, todavía estaban chiquititos, y ya jugando, y ven a jugar aquí en esta maquinita, y van a jugar la maquinita, Matador, una foto. Y puta, sí, órale, sí. Matador, dame un autógrafo. Okay. Y papá, Matador. Y luego se me acerca un chavo y me dice, Matador, Chicharrín. ¿Chicharrín? Sí, me dice, Chicharrín. Y yo, no mames. Es uno de los payasos. De los payasos que iba con el traje de Harry Potter de invisibilidad porque no está pintado, y estaba disfrutando con sus hijos, y el vato hacía todo dar con sus niños, nadie lo molestaba, y yo, hijo de la chingada, qué envidia de la buena. Claro. Esos son momentos. Sí, porque él, al quitarse el maquillaje de payaso, pues ya la gente no lo reconoce. Sí, yo. Pero tú, pues, no. Y yo no. Y ya, órale. ¡Es el Chicharrín! Ahí está el Chicharrín, míralo. Ahí está, y hace TikToks y todo eso. Sí, nos saludamos y todo eso con el buen Chicharrín. Qué buena onda. Oye, y con toda esta fama. Ajá. Y con todo ese rollo, y el look, y el pelo, y la melena, y la actitud, y la vibra, y la pasión. Sí. Pues me imagino que el rollo de las chavas es perrísimo. Todo el mundo sabemos, sí es un pedo cabrón, ¿eh? Sí, no, sí, o sea, ¿para qué te voy a decir que no? Pero a final de cuentas, sí es un gran imán. Es algo en el cual, pues bueno, caray. Por ahí rebalamos, caímos y todo eso, pero pues, ni modo, ya ahorita. ¿Lo disfrutaste? ¡Salud! Sí, un poquito nada más. Un poquito, por no decir mucho. ¿Estabas soltero de algún momento o siempre tuviste pareja? O sea, ¿pudiste de algún momento? Sí, estuve soltero, me tocó de las dos etapas. ¿Y sí. qué pasaba? Por ejemplo, de repente. Pues nada, pierdes el piso. Yo, así es de fácil. Hoy en día, digo, pierdes el piso. Hoy en día no te das cuenta que tal vez puedes hacer daño y que hiciste daño. Hoy en día sí te das cuenta de que actuaste mal. Hoy en día sí, la verdad, sí la cagaste, la regaste y todo eso. Pero bueno, a final de cuentas, pues chingado. Hoy puedes ser una mejor persona a esto. Claro, date cuenta, me equivoqué en este momento, sí. ¿no? Sí. Oye, sí. Pero es maravilloso. No, se me quedó ya. Oye, ¿y las mujeres cómo es el asunto? ¿Se acerca? ¿Cómo se acercaban en ese momento? Porque digo, pues tú no estás ya ni en ese momento de tu vida, ni en ese momento del fútbol. Pero en ese momento, ¿cómo eran? O sea, acaba un partido y las esperan afuera, no, se contactan, pues les llaman, ¿cómo? No, pues tú vas al antro, vas a todos lados y pues bueno, ahí te conectas, sí, sí, claro. Oye, y dentro del grupo eran así como de, güey, ya mira, ya hay tres chavas que quieren aquí, tal, tal, y hacían escapadas, ¿qué hacían? Sí, no, ustedes no había celulares en esa época. No había celular, gracias a Dios. Gracias a Dios que no había aparte las sabíamos hacer. Claro, las sabíamos. Sí, las sabíamos hacer. Al final, como te digo, pierdes el piso en ese sentido. Uh-huh. O sea, crees que todas están a tus pies. Y bueno, no. Sí, pides los teléfonos. Por ahí se los das a un amigo para que los guarde. Al final, así es. Entonces, sí, yo creo que sí, alguna vez sí perdí. No una vez, sí perdí el piso en ese sentido. Eso es muy del fútbol, ¿no? O sea, yo creo que no es del fútbol, sino de todos. Sí, pero no todo el mundo tiene el mismo imán que tienen los futbolistas. Sí. Y al mismo tiempo, como digo, estar en forma, ser famosos. Tiene tus cosas chidas en ese sentido. No que sea chido que te estés agarrando a cualquier mujer ni nada de eso, con todo respeto. Pero bueno, a veces son las cosas diferentes cuando ya te das cuenta que está sufriendo la otra persona. Claro, sí, ya esa es otra cosa. Sí. Oye, ¿no te has encontrado a alguien hoy en día así como el que te dice, ah, yo estaba aquí en la foto, que se te hace que te diga, matador, yo estuve contigo en esa fiesta? No me acuerdo. No me ha tocado que se te acerque alguien y te diga, yo estuve contigo en tal año, tal, en tal fiesta. Yo estaba así. Ay, nada. Ay, ahorita sí. No. Yo así. En tal posición, No. Fíjate que... ¿Y tú con tus niños aquí en el Chuck E. Cheese, no? No. No, fíjate que no es. Y es muy factible que te pueda ocurrir en redes sociales. Ahí sí te puede ocurrir. Pero, o sea, todas las plantitas que dejaste en algún lado ya se secaron, yo creo. Y algunas ya están marchitas, ya pasó tiempo, marchita. ¿No? No, yo creo que mi respeto para todas las que, como diría Vicente Fernández, ¿no? Mujeres divinas. Claro. Mujeres divinas. Entonces, pues todo un respeto y un cariño para todas. ¿No será que en serio sí necesitan? Digo, tú ya estás fuera ahorita del fútbol como jugador, igual puedes hacer más cosas alrededor de. Ajá. Pero, ¿no será que en serio, en la concentración, cuántos días son antes de un partido importante? Es que depende del entrenador, depende la mentalidad. Unos te concentran una semana, un mes. No manches. Sí. No un mes para un previo, partido. Sino toda la liguilla. Uh-huh. Pero, entonces, por ejemplo, una semana antes de un partido. Ajá. A ver, primero, que me ibas a decir eso seguramente. ¿Es cierto eso que si uno tiene sexo antes de un partido juega mejor, juega peor? No, son, ¿en tu caso? Son mitos y físicamente en ese sentido, pues es un desgaste a tus piernas. Uh-huh. Todo eso. Pero cuando estás preparado físicamente, después de una temporada no te afecta. No te afecta. ¿A ti sí te pasó? No, llegar no, un partido. Nunca me pasó de que me afectara. Ah, o sea, nunca te afectó. Si no. Tuviste sexo antes de un partido, sí, y al otro día estabas fuerte. Sí, después y todo eso. Pero nunca me afectó. Pero no te quiero decir que tuve sexo antes de un partido. No, pero sí, no te afecta. Estás tan físicamente bien preparado que tu cuerpo es como un relax nada más. Claro, es que eso es lo que yo digo. Sí. No necesitarán un relax los jugadores unos tres días pues antes. Pues fíjate que hoy, o sea, en tantos estudios, yo creo que sí deben de hacer eso, pero entre las ideas de los entrenadores y todo eso, pues aparte no es muy bien visto. Sí, porque mucha de la afición, ajá, si el resultado no es positivo, claro, se lo atribuyen a que estaban de fiesta hace 5 días. Exacto. ¿No? Y no es el que estés de fiesta, igual estás con tu mujer, con tu esposa en casa, y antes de ir a tu concentración, pues te despides y pasa lo que tiene que pasar y no pasa nada. ¿Tú alguna vez le dijiste a tu pareja, no, No, no agarres al matadorcito. No agarres al matadorcito porque en dos días tengo partido. No, no. ¿Se lo negaste? No, nunca. Ya. Nunca, nunca. Ve mis siete chamacos. No, nunca. Gracias a Dios, no tenía esa idea, ese complejo o ese nada. No, no, no, al contrario. Oye, ¿y así como eres apasionado en la cancha, eres apasionado en la cama? Pues le echamos ganas. Ahí también eres campeón goleador. No, ahí también eres campeón goleador. ¿Cinco? ¿Seis? No, uno, pero muy bueno. Oye, hubo un momento, me acuerdo de un programa donde Thalía te estaba tirando todo el can. Híjole. No, qué orgullo, ¿eh? Bueno, sí, la verdad sí. No, o claro, sea, sí, pues sí. Es una mujer muy guapa, sigue siendo una mujer guapísima. Sí, sigue siendo una mujer de hecho, muy guapa. Seguramente está viéndonos y le mando besos. Sí, yo también. Perdón, bueno, ya que. Igual, me empezaste su esposa, ¿verdad? Sí, sí. No, sí, en ese programa estaba César Costa. Ajá. Y sí, sí, no, para mí siempre fue una de las artistas muy, muy bonitas para mí, la verdad. Y bueno, pues me tocó la fortuna, gracias al fútbol, de poder tener ese privilegio. Sí, sí, sí, pero eso ya lo mismo, pero ¿se armó el partido? No se armó. No. No, no. ¿Se conoció el área chica? No, tampoco. ¿Penal? No, no hubo boleto. ¡No! No, ¿nunca no, se hablaron? ¿No fueron amigos? No. Yo te tengo un reclamo, cabrón. De hombres. A ver. A mí una de las mujeres que más me gusta. Ah, de hombres no me puedes decir nada. No, chinga. Oye, okay. Te tengo un reclamo. Ajá. Yo lo he dicho varias veces, una de las mujeres que más me llamó la atención a lo largo de la vida y que. Ya me sé por dónde va. Es Sasha. Ah, no. No, no me toques ese vals. Ah, chicas, pues vamos a hablar. Yo te dije esta entrevista es hablar de netas, cabrón. No me toques ese vals. No, bien, entonces. No. Pinche Big Brother. ¡Súbele, Big! Nada más le decía yo, ¡súbele, Big! Tú estuviste chingado. Sí, cabrón, pero no con Sasha. ¿Eh? No con ella. Oye, ¿qué tal, no? Cuando... No. A mí me metieron me metieron al Big Brother con Sasha. Con Margarita Magaña. Margarita Magaña, gran amiga, toda madre. Uh-huh. Con Yatana. Con Raquel Vigorra, con... Ay, se me van a ofender que no me acordé ya de uno, con Sasha, obviamente con Sasha. No, yo las veía en el jardín con todos los patos haciendo ejercicio, me metía. Eso o sea, demasiado. Haciendo ejercicio y todo eso, sí. Y digo, no, chica, no, ni madre. Y ya me metí y digo, no, Dios, cruz, que ahí todavía tenía novia. ¿Pero por qué? Porque tenías novia. Era tentación, era mucha tentación. ¿Y el matadorcito te desobedece? No, fíjate que no. Ah, no, es fíjate, todo el cabrón. No, y eso es una de las cosas que pasó, porque de repente estamos ahí en la casa, y tú lo sabes, estamos en la pinche casa ahí, y de repente el pinche Charlie dice, oigan, a ustedes les quiero preguntar algo. No se me ha parado. ¿No se les ha parado? Sí, no se me ha parado. Y luego, y yo, a ver, ¿cuántos días llevamos? 15 días. Oye, sí, 15 días. Y a mí tampoco. ¿Se te olvida? Sí. Se te olvida, pero sí. Es hermosa, mis respetos, es una gran mujer, tiene otra pinche mentalidad muy cabrona que de todos los que estaban en la casa. Y yo creo que conectamos, eso es lo chido. Porque ella dice, no, mi amigo, el matador. Digo, sí, yo sí. Digo, este güey se enamoró de ella. No, espérate. Córtale, Vic. No, yo tenía novia en ese entonces. No, yo tenía novia en ese entonces y no verla en la mañana cuando se despertaba sin maquillaje y tú decías, no mames, ¿cómo puede estar tan bonita esta vieja? Me cae de madre. No, o sea, era increíble. O sea, y aparte, su buen rollo, nada de punzante, nada de malas cosas. No, no, pues chingado. No, luego nos hicieron un table ahí casi casi entre, no, y yo estaba en un palco ahí todos. No, muy bien. No, bien, no, buena onda, muy grande. Bueno, la pasaste increíble, la verdad. La pasamos muy bien. Increíble. Lo hiciste muy bien. Sí. Oye, a ver, me regreso entonces un poco al fútbol. Muchos éxitos, muchos equipos. Hay un momento complicado. Me acuerdo cuando te vas al Boca Juniors, pues porque todo este rollo de cómo, o sea, los argentinos son de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Ajá. Y es como, hay argentinos en México, hay argentinos jugando en Italia, hay argentinos jugando en todos lados, pero mexicanos que lleve, en Argentina. Que lleven uno, sí. Y te fichan y de repente dicen, en Argentina en algún momento manejaron una noticia como, es el peor fichaje del Boca, tal, y pues... ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo? ¿Estaba cabrón la presión? No, bien. A final de cuentas, yo llego a Argentina por lo que yo había hecho con mi selección. Claro. En la Copa de América, en Bolivia, en 97. No, te estaba fichando uno de los mejores equipos del mundo, punto. Sí. Digo, estabas con Maradona, ¿no? Y había tres equipos que se interesaban por mí. Era el Borussia Mönchengladbach, el Mónaco de Francia y Boca Juniors. Y me dice mi presidente, ¿con quién te quieres ir? ¿Con quién seguimos la línea? Y luego dije, con Boca Juniors. O sea, llegaba Maradona habló conmigo unos días antes, por teléfono, increíble. Entonces, mi experiencia en Boca Juniors, en Argentina, fue buena. Hoy en día lo disfruto. Yo llego a Argentina y me paro en un lugar y, pájaro. Es un pájaro. ¡Oh, pájaro! ¡Es increíble! ¡Es hijo de puta que no te metí! No. Sí. O sea, yo llego ahí a Argentina. La gente de Argentina me quiere mucho porque yo me gané el respeto no solo de mis compañeros del equipo, sino de toda la afición. Y eso está muy cabrón. Aunque digan y todo eso que no jugué y que la chingada, y jugué la Mercosur contra equipos brasileños, chilenos y todo eso, y di resultados. No tenía la confianza del técnico, a final de cuentas, y así como es. No tenía la confianza del técnico, y cuando no tengo la confianza del técnico, le digo, hablé con él y le digo, ¿sabes qué? Si no me metes, me tengo que regresar a México. ¿Por qué? Porque si no, no voy a estar para mi selección. Y si no estoy convencido, llegué al Mundial de Francia 98 y no voy a estar muy bien. Y así fue. Me regresé a México y estuve muy bien, lo que pasó. Y esa es otra historia. Pero en Argentina fue muy padre. Y jugar con Canilla, con La Torre, con Fabri, Robarena, Maradona. No, güey. Bueno. No. Era un agasajo. Era un agasajo. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Pero además me gusta porque como que los momentos complicados de tu vida o cuando ha habido una crítica o tal, siempre ha sido como, voy a demostrar. O sea, más que enojarme, más que detenerme, voy a trabajar. Nunca fui así, mi Jordan. Hoy en día, y hoy también, hoy en día, y te lo tengo que decir para que lo sepan todos, uno de mis mayores retos y defectos es mi carácter. Estoy muy cabrón cuando me enojo. O sea, me enojo fuertísimo y eso me ha llevado a muchas cosas difíciles dentro de mi ambiente familiar. Con mi mujer y todo eso. Y te lo digo así, porque y esas cosas al final, cuando no las sacas, ¿no? Los dos te reprimen y te hacen más daño. Entonces, pues yo he sido siempre un tipo que he tratado de salir adelante en todos y con la motivación de la gente que me rodea. Y la motivación mía es mi mujer, mis chamacos, mis hijos y después vienen todos mis amigos y lo que estamos haciendo. Disfruto mucho todo eso. Mucho lo disfruto. Hoy disfruto esta experiencia de estar aquí contigo. Disfruto las anécdotas que cuento. Eso es vivir la vida, porque la vuelves a vivir, la vuelves a refrescar, la vuelves a que te recorran por las venas, por el corazón. Unos dicen, ah, qué mamón y que la chingada. No. Tú sabes muy bien que eso te alimenta. Y si al final de la película dices, ¿cómo la viviste? Nah, un Oscar. Claro. Y eso sí, aunque no te lo merezcas. Me acuerdo también en un momento que ibas a regresar a Tigres y que a la mera hora pues no se armó el rollo de Tigres, pues me imagino que fue de Argentina. Sí. Y regresas a la América y toda la gente como, ¿cómo, cabrón? Pero me imagino que fue un contratote el de la América, ¿no? Más o menos. Sí. Pues por lo menos mejor que el de Tigres, ¿no? Tres veces mejor que el Tigres. Y llego con las Águilas a jugar el primer partido, como tú bien lo dices, contra Tigres, y toda la gente, ¡bú! No sabían, caray, no sabía la gente. Y eso sí me dolió mucho. ¿Y cómo puedes demostrar, cómo puedes decir eso? Metiendo gol, y metí gol a los Tigres. Oye, y cuando oyes el y la rechifla y todo, ¿sí te pegó? Sí, te enoja, te sale algo más, más, pero que no te tiene que bloquear por demostrar quién eres, sino por beneficio del equipo. Y eso fue lo que hice. Sí, el demostrarte. Fíjate cómo siempre ha sido tu vida el no engancharte, sino el demostrar. O sea, como no me engancho, mejor demuestro. No te digo adelante. Que no me he enganchado, mi Jordi. Y es una de las partes. Te puedes enganchar, y debes decir que no estás de acuerdo en esto. Y después, ok, no estás de acuerdo, ¿cómo lo haces? Y eso es lo que, gracias a Dios, yo hacía en toda mi etapa como futbolista. Y hoy en día, pues, lo tengo que hacer en la vida, y con los cuates, con los amigos, con los negocios, claro. con todo. Porque no hay otra forma de reinventarse y ser mejor. Eres y serás siempre un gran, gran jugador para este país. Y como decía, no solamente para este país, sino mundialmente. Como dices, tú tienes una carrera, yo creo, de la que puedes hoy divertirte, agradecer, disfrutar, con muchísimos éxitos, con muchos grandes momentos. ¿Cómo se termina esto? ¿Cómo se acaba el fútbol? ¿Cómo te das cuenta que ya es momento de irte? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando pasa un chavito a 150 kilómetros al lado mío y no lo alcanzo. No, te das cuenta. Estás en equipos grandes, después equipos medianos, después equipos chicos, con todo respeto. Pero aún así tienes que dar el 100%. Y me doy cuenta de que dije yo, no, ya. En Jaguares dije yo, ya, después de aquí me retiro. Todavía son los Lobos, ¿no? Sí, en Jaguares dije, me retiro. Pero después me hablan de Jaguares, que si podemos hacer un buen proyecto, y me voy a Jaguares, a Lobos WAP en Puebla. Y ya después de ahí, ya me hablaron de mi brother. Estaba Sasha. Oye, pero entonces en los Lobos ya dices, ya es donde ves a los chavitos muy jóvenes, tal, tal. No es que muy jóvenes, no por eso, sino físicamente, ¿qué es? Yo dije esto, y eso yo creo que o sea, no es de que sea influencer, porque no soy ni influencer ni para mis niños, chingado. Ni todo ahora con el tema de las redes sociales. Te tienes que dar cuenta de tus capacidades, de tus límites, de lo que vas a hacer. Y cuando yo dije, me voy a retirar bien del fútbol, que el fútbol no me retire a mí, yo me retiro del fútbol. Y eso fue lo que hice. Y no quiero depender nada más del fútbol. Y ya. Eso. ¿En dónde se quedó tu corazón con tantos equipos? En las Águilas. En las Águilas. En las Águilas y en Boca Junior. Ok. ¿Y en Boca? En las Águilas, en el América, porque jugar en América es... O te odian o te quieren. Juegas en Estados Unidos con jugadores del América y llenan un estadio, y sigue siendo el jugador de la América. Juegas en otro lado, en otro equipo, y con todo respeto, pues no es igual. Entonces me quedé con el América y obviamente con Boca Juniors, porque sí, un día te voy a invitar a un partido de la Bombonera y vas a saber lo que es. ¡Wow! ¿Extrañas el fútbol? No lo extraño, no lo extraño. Y cuando me invitan mis compañeros o amigos, lo disfruto. Lo disfruto. Les cobro más, pero lo disfruto. Por eso no me invitan. No, pero entonces, en tu día normal, ¿qué haces hoy? Disfruto mucho mi familia. ¿Juntaste suficiente dinero para tener a 7 hijos? No junté suficiente dinero. Seguimos juntando suficiente dinero. ¿Sigues trabajando? Seguimos trabajando. ¿Pero no es algo que te preocupe? ¿Es algo que dices, porque después de que un futbolista tiene entradas tan fuertes de dinero, pues me imagino que cuando uno ya no está en esas entradas, pues tienes que trabajar distinto? Sí, tienes mucha razón en eso, pero te tienes que tener una conciencia y te tienes que actualizar. O sea, ya no soy futbolista, ya no gano esto, ahora tengo que ser esto y esto. Y gano, y lo que gané, pues bueno, ahí está, ahí estuvo y va a seguir. Ahora voy a hacer esto y esto y esto para poder seguir teniendo la vida que siempre tuve. Eso es muy importante. Y eso es lo que me llevó que me sigue llevando a tener esa motivación todos los días que me levanto. A ver, ¿qué voy a hacer ahora? A ver, bueno, este es un negocio, este es otro, aquí está mi familia, entonces voy a hacer esto, ahora que, bueno, entonces eso es lo que yo hago todos los días. No sin antes cuidarme físicamente, uh-huh. Hacer ejercicio bien para estar con una gran salud, porque de ahí parte todo, de ahí parte. Si tienes una buena salud, si tienes una salud, brillas y puedes arrancar de ahí. Si tuvieras que, si mañana supiéramos que nos vamos a morir, ¿qué momento? No, hago una pinche fiesta. No, sí, ya me imagino, pero sin cámaras, sí. ¿No? Como los de la América. No, pero con mi familia. No. Ah, no. Ah, sí. Oye, si mañana te fueras a morir, ¿qué momento te gustaría disfrutar del fútbol? O sea, ¿a qué partido, a qué momento, a qué penal, a qué situación dirías, esto es lo que me quiero llevar un día antes otra vez, volverlo a revivir? No mames, pinche Jordi, ¿eh? Estás cabrón, ¿eh? No, nunca me han dicho esa pregunta. ¿Qué podría decir? ¿Qué momento? El pararme en media cancha del primer partido de Corea, Japón, Corea del Sur, en Francia 98, y cantar el himno nacional. ¿Ahí? Ahí. Eso es lo que yo quisiera recordar. Porque eso es más que lo que yo jugué en el fútbol, lo que yo metí de goles, 140 y tantos goles, lo que yo, 4 goles, campeón goleador de la Copa América, todos los pinches títulos, todo eso, el poder cantar el himno nacional fuera de tu país y en un escenario más maravilloso de todo el mundo, eso es lo que yo haría. Wow. Eso es. Matador. No manches, me dejas un chorro de aprendizaje, eres un tipazo, bueno, siempre lo he sabido y siempre lo he sentido. Me da gusto que hoy podamos platicar más, pero qué chingón, todo lo que tienes te lo mereces. Me da gusto verte tan jovial, tan bien físicamente, tan feliz, tan realizado con tus hijos, con los grandes y con los chicos, sabiendo resolver la vida, y me dejaste un aprendizaje entre muchos, pero uno que me quedo y que yo creo que la gente nos puede ayudar, y es la vida va cambiando las reglas. Chistosamente la vida es como un Big Brother, las reglas cambian, y si tú tienes un objetivo siempre y quieres seguirlo idéntico, hay una gran posibilidad de fallar, porque hay que irse adaptando, y creo que tú te has ido adaptando a cada momento. Y yo hoy me despido de un matador, sabiendo y aprendiendo que es una persona que ha disfrutado cada momento, con momentos difíciles en vida personal, en vida profesional, pero con muchos éxitos y con muchos momentos fantásticos, muchos más momentos fantásticos, pero que siempre ha aprendido a disfrutar el momento, como lo estamos disfrutando ahorita. Gracias, así es que gracias, amigo, muchas gracias. Gracias. Un honor platicar contigo. A ti, mi Jordi, y caray, ¿qué te puedo decir? A la próxima, otra. Vámonos más, claro que sí. Oigan, muchas gracias a todos ustedes, que la pasen muy bien, que les siga yendo increíble. Gracias a toda la gente que pone comentarios. Agradecemos mucho los comentarios, tratamos de leer todos los comentarios. La gente que se suscribe, suscríbanse, eso nos ayuda mucho para poder hacer que crezca el canal y que esta comunidad cada vez sea más grande. Y compartan, si algo les gustó en cualquier red social que hayan visto este pedacito, un comentario, un tal, a veces una frase de un invitado que admiramos puede cambiarle la vida a alguien, así es que compártanlo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Si le dan clic, ahí empieza el siguiente. Chao. Chao. AT&T Remo presentó.